sido educados, ¿no?, dentro de Occidente, dentro del capitalismo. Y esas brocas, ese objeto, me parecía que tenía como muchas capas y que tenía mucho que decir sobre nuestra relación con la tierra, ¿no?, con el extractivismo, y no solo, digamos, a nivel de la tierra, sino con nosotros mismos, ¿no? Como nosotros somos también, de muchas maneras, como extraemos de nosotros, ¿no? Y tenemos una relación muy instrumental con nuestra propia vida. Entonces, por eso, digamos, de ahí parte, ¿no?, este proyecto y esa reflexión sobre, digamos, sobre esos grandes proyectos también como este, ¿no?, en los que hacemos parte, como esos grandes museos, ruinas, espacios que hay por todas partes, porque es en muchas partes de Colombia donde hay, ¿no?, como esa megalomanía de hacer grandes proyectos, edificios, y después quedan vacíos, ¿no? Y de, ¿no?, como recorrer también, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que hice el viernes? Que algunas personas lo pudieron ver, como de ir arrastrando esa broca que fue hecha en papel, ¿no?, con papel también como de todas las leyes, ¿no?, de minería, de hidrocarburos, de recursos naturales, ¿no?, que es, pues para mí el papel también es muy poderoso en el sentido en que es el sustrato en que, ¿no?, existe y se activa, ¿no?, esa cosa colonial, ¿no?, es el papel el que por siglos, ¿no?, y es del papel, desde la palabra escrita, ¿no?, desde el centro, o no, o desde la gente blanca, que se manda sobre otros territorios que no se conocen, ¿no? Entonces el papel me parecía que era también como muy, muy significativo en ese aspecto, ¿no? Y entonces ella se fue como destruyendo poco a poco en el recorrido, y ahí está, y aquí está como un poco el relato, ¿no?, de ese caminar que caminamos. Yo caminé ahí, y después también pues con las compañeras, con Yolanda, con todas, como fue un proyecto también que cambió mucho, pues por la precariedad laboral también de la que estamos haciendo parte. Entonces pues se fue transformando, ¿no?, también, y también pues eso hace parte, ¿no?, de ese trabajo y de la reflexión, ¿no?, sobre ese extractivismo a todos los niveles. Bueno, con estas palabras y todas las que hemos escuchado como reflexión, esperemos que no se vayan solamente por allá en la desembocadura de los corazones y de las mentes, sino que realmente podamos hidratar a todo el pueblo y a todas las personas para que todo lo convenido, todo lo hablado, podamos buscar una ruta de que se materialice. Tenemos que sanar nuestro río. Sabemos dónde empieza más o menos el daño. Hay que empezar a cambiar el modelo para que este daño se revierta un poco. Unas palabras decían que el río ya, el daño estaba hecho, que no había forma de repararlo. Pero sí, simbólicamente podemos hacer acciones, y físicamente también podremos hacer acciones, sino que nos demoraremos demasiadas generaciones, muchas generaciones, para revertir este daño. Entonces, con esto cerramos la mesa de Radio Comunarte. Agradecemos profundamente al Salón Nacional de Artistas, a Yolanda por permitirnos esta oportunidad, y bueno, hasta la próxima.